Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para llevarles a todas y todos este programa. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo, el impecable, y que les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro y presidente Santos se reúnen para restablecer diálogo bilateral. Ministros del área social de la CELAC se reúnen este lunes y martes en Caracas. Cultura. Niños de Caracas celebraron su día junto a los títeres del FITEM. La película venezolana Bolívar, el hombre de las dificultades, podría ser estrenada este mes. El 26 de julio arranca Feria del Libro de Caracas, dedicada a la literatura infantil. Canteve inaugura exposición Los Talladores de Bolívar, con motivo al natalicio del Libertador. Regionales. A Yaracuy llega la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. El cuatro venezolano se escuchó en la Escuela Carmen Adela Pirela de Maracaibo, Estado Zulia. Elegidos voceros del Consejo Estadal del Poder Popular para la Cultura del Estado de Aragua. Cultura al Día. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibirá este lunes a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en la ciudad de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, en un encuentro que busca poner fin al impasse político que existe actualmente entre los dos estados y retomar el camino de las buenas relaciones entre países hermanos. Así lo confirmó este domingo el canciller venezolano Elías Aguamilano, quien recordó que el problema lo originó Santos al incumplir el acuerdo con Chávez de respetar los procesos políticos internos cuando recibió en su despacho al ex candidato antichavista y dirigente de la derecha venezolana Enrique Capriles Radonsky. Asimismo, el líder bolivariano destacó que la cita prevé restablecer las reglas del juego con base en el respeto para la prosperidad de nuestros pueblos, siendo el objetivo la prosperidad del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela, que al final son un solo pueblo, son los pueblos de Bolívar, añadió. De acuerdo con el gobierno venezolano, ambos mandatarios aprovecharán el encuentro de este lunes para evaluar aspectos y cuestiones de la extensa agenda bilateral, entre ellos la persecución a mafias de contrabando en la frontera común y las relaciones económicas de ambos países. Cultura. Los ministros del Área Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrarán desde este lunes un encuentro oficial de dos días en la ciudad de Caracas, capital venezolana, que tendrá como temas principales el debate, la educación, la salud y la alimentación regional. Bajo el lema por la erradicación del hambre y la pobreza, se instalará este encuentro en la Galería de Arte Nacional de la capital venezolana desde tempranas horas de este lunes, así como también una marcha para promover la erradicación del hambre y la pobreza, uno de los objetivos del milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Esta marcha, convocada por el Gran Polo Patriótico, partirá desde El Calvario. Partiendo de la importancia de la CELAC y recordando también que aquí en Venezuela se hizo la primera cumbre donde el comandante Chávez estuvo presente allí un 2 y 3 de diciembre del año 2011, hoy aquí en Venezuela se está efectuando la tercera cumbre, pero con un objetivo distinto. Necesitamos realmente ampliar y presionar para que la agenda social pueda realmente sea tomada en cuenta en los diferentes países que integran esta CELAC. Nosotros necesitamos que se comprenda la importancia que en Venezuela se ha venido desarrollando en materia de salud, principalmente, en materia de alimentación y en materia de todo lo que tiene que ver con la alimentación. Es por eso que hoy nosotros tenemos tenemos una consigna como movimientos sociales, estamos convocando el Gran Polo Patriótico, estamos convocando las diferentes misiones sociales, ustedes pueden ver a mi alrededor mujeres presentes, jóvenes presentes, recreadores presentes, la sexodiversidad, indígenas presentes, porque estamos exigiendo que los diferentes países que integran la CELAC realmente puedan tomar en cuenta todo lo que es el avance en materia de educativa, de salud y de alimentación. Las conclusiones de este encuentro social serán entregadas a los ministros del área para que incluyan esas propuestas en su declaración final, que será elevada posteriormente a consideración de los presidentes del organismo. 12:06 minutos. El séptimo Festival Internacional de Teatros de Muñecos, FITEM 2013, cerró este domingo, Día del Niño, regalando alegría a los más pequeños de la casa, luego de 6 días de presentaciones ininterrumpidas. Para el cierre de esta séptima edición de la FITEM, se dispusieron 5 tarimas, una en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, en las cercanías del Hotel Alba, 3 en los alrededores del Teatro Teresa Carreño, y otra en la Plaza Morelos, así lo dio a conocer José Luis León, director artístico del Festival Internacional de Teatro de Muñecos. El Festival Internacional de Teatro de Muñecos cerró con total éxito. Durante 6 días se reunieron aproximadamente 36 mil personas, entre niños, familias, tíos, hermanos. Bueno, fue un éxito total en todos los espacios. Se estuvo en 3 estados, 120 compañías estuvieron presentando sus mejores espectáculos internacionales y nacionales. Ayer el Día del Niño, el Parque Los Caobos, bueno, ya ahí eso era un mar de niños. Ayer estábamos en 4 tarimas, desde Bellas Artes hasta la Plaza de los Museos, abarcando el Teresa Carreño y la Plaza Armando Reverón en UNEAR. El director artístico del festival manifestó que la asistencia de los distintos teatros y espacios recuperados fue masiva, a la vez que acotó que el FITEM se trasladó a las nuevas comunidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela en los estados Miranda y Vargas, como el urbanismo La Cruz del Morro y el urbanismo Hugo Chávez Frías en Vargas. La película Bolívar, el hombre de las dificultades, otro largometraje de producción nacional, podría estrenarse este mes. Esta cinta llevará a la pantalla grande una etapa poco difundida del Libertador, en la que emerge de la derrota para rearmar su estrategia en pro de la causa independentista. La película, protagonizada por Roque Valero, fue escrita por José Antonio y José Luis Varela y centra su historia en un periodo de la vida de Bolívar, que va de mayo de 1814 a mayo de 1815, informó su director Luis Alberto Lamata. La película arranca con un Bolívar derrotado, desterrado en Jamaica, que en vano buscó el apoyo del Imperio Inglés para luchar contra España, debido a que ambos se alían para derrotar a Napoleón en Francia. Finalmente, el Libertador logra armar una expedición para llegar a Venezuela y decreta la libertad de los esclavos, pero pasarían décadas para que se hiciera en realidad. 12:09 minutos. La Feria del Libro de Caracas ya prepara su 4ª edición y estará dedicada a la literatura infantil. Leonor Pérez de Ecuador y Paco Abril de España vendrán como invitados internacionales de una feria que reunirá a unos 80 expositores entre privados, públicos e independientes. La 4ª edición de la Feria del Libro de Caracas, que se realizará en la Plaza de los Museos y en el Parque de los Caobos, comenzará el próximo 26 de julio y se mantendrá en los espacios hasta el 4 de agosto. Así lo dio a conocer Freddy Ñañez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes. Bueno, la alcaldía de Caracas y el gobierno de nuestro capital ya han hecho una tradición que constituye tomar los espacios públicos recuperados para la celebración de nuestra identidad, para la convocatoria al pensamiento, a la sensibilidad, a las artes, y ya le toca la fecha a la Feria del Libro de Caracas, que llega a su 4ª edición, como tú lo has dicho. Esta vez va a estar dedicada a la literatura infantil y a la promoción de la lectura. La alcaldía de Caracas y el gobierno capital viene trabajando en materia cultural, poniendo el énfasis en los niños, niñas, adolescentes, porque creemos que allí hay una necesidad superior de fortalecer, no solo en términos de valores, que ya es importante, sino también en darle un rol protagónico a los niños, niñas y adolescentes en la participación y la creación de nuevos imaginarios, de nuevas maneras de decir, de nuevas maneras de hacer y de pensar el mundo. Por eso esta feria convoca precisamente a la literatura infantil y vamos a tener un congreso con escritores y escritoras que dedican su vida al cultivo de este género literario. Ñañez informó además que la iniciativa creció en el 53% en cuanto a la participación editorial y actividades programadas en relación con las ediciones anteriores, pues en esta ocasión la Fiesta de la Literatura ofrecerá 400 actividades académicas y culturales. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, inaugurará la exposición Talladores de Bolívar desde este lunes 22 de julio hasta el 2 de agosto, donde se exhibirán 40 tallas en madera inspiradas en la imagen del Libertador elaboradas por 23 artesanos venezolanos procedentes de los estados Mérida, Carabobo, Yaracuy, Lara y Trujillo. La exposición tiene como objetivo conmemorar los 230 años del natalicio del Libertador y los 11 años del programa Conexión Cultural CANTV, dedicada desde su creación a la difusión y promoción de la artesanía venezolana y el apoyo a los cultores y cultoras populares de todo el territorio nacional. El reflejo del imaginario colectivo sobre Simón Bolívar podrá ser disfrutada por la colectividad desde este lunes 22 a partir de las 3 de la tarde en la Casa Amarilla, sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, ubicada frente a la Plaza Bolívar de Caracas y la Catedral en la esquina principal del casco histórico de la ciudad. 12 minutos. Regionales. Para este jueves 25 de julio, a partir de las 6 de la tarde, llegará al estado Yaracuy la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013, que abrirá sus puertas en el patio central del Museo Carmelo Fernández de la ciudad de San Felipe, donde distintas editoriales nacionales e internacionales estarán exhibiendo sus libros para todos los gustos y edades. La información la dio a conocer José Rafael Naranjo, director del Gabinete Cultural de Yaracuy, quien agregó también que se encontrarán las películas y los audiovisuales de Amazonia Films, la música del Centro Nacional del Disco, el CENDIS, y una expoventa del Frente de Artesanos de Yaracuy. Efectivamente, estamos muy emocionados, muy contentos aquí en la Filben. Esto va a estar lleno de muchísimas actividades multidisciplinarias. Vamos a tener no solamente el tema de la Filben como tal, que es homenaje a gran poeta Gustavo Pereira, sino también que vamos a tener actividades complementarias a través de diferentes manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, el cine, la canción. Además de eso, vamos a estar concatenando esto con la Semana de Chávez, está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro. Y en lo que tiene que ver con la Filben, bueno, básicamente siempre tenemos la visita de todo el estado de Yaracuy, porque es una alternativa extraordinaria que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha lanzado al pueblo de Venezuela. José Rafael Naranjo, director del Gabinete Cultural de Yaracuy, añadió que la Filben 2013 tendrá un horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También informó que la Feria del Libro está organizada por el Gabinete Estatal de Cultura en Yaracuy, conjuntamente con el Centro Nacional del Libro y Escritoras Socialistas de Venezuela, el Museo Carmelo Fernández y la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas de la entidad. Cultura. Durante el cierre de los proyectos del Colegio Carmen Adela Pirela, ubicado en la parroquia Cecilio Acosta en Maracaibo, estado Zulia, los niños y niñas disfrutarán de la historia narrada sobre el 4 venezolano por parte de Gustavo Colina, músico y director del Gabinete Estatal de Cultura en el Zulia. La actividad contó con la participación de maestros, padres y representantes quienes atendieron el llamado del profesor Jorge Cárdenas, responsable del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta información fue dada por Gustavo Colina, músico y director del Gabinete Estatal de Cultura en el Zulia. Yo creo que es un momento muy hermoso porque coincide, por ejemplo, el fin de curso, la entrega de los proyectos del colegio, de los muchachos. Recibí muchas sorpresas, maquetas, números musicales. y bueno, y ahí llevamos el CUAT, es el instrumento nacional declarado no hace nada por el IPC. Entonces tuvimos una pasión, no solamente como solista de cuatro, sino la relación que existe social del CUAT con todas las formas tradicionales. Hablamos de la gaita, hablamos del merengue, hablamos del joropo, hablamos de tantas cosas que el cuatro forma parte de la familia misma, ¿no? Entonces, yo pienso que el esfuerzo que está haciendo el ministerio, en este caso, Ignacio Barret, Fidel Barbarito, Pedro Colombé, toda esta gente, es dignificar o visibilizar a un instrumento que está ahí. Colín indicó que el país debe encontrarse con el instrumento que es sonoro, visual y anecdótico, además del Instituto del Patrimonio Nacional, realizó una excelente investigación sobre su forma, sus ejecutantes y fabricantes. También añadió que en septiembre se llevará a cabo otra actividad para darle la bienvenida a todos los niños de la escuela Carmen Adela Pirela del Zulia. Son las 12:16. En una concurrida asamblea que contó con la participación de cultores, cultoras y colectivos de diversos municipios e instituciones culturales, celebrada este viernes 19 en la Casa de Mariño de la Victoria, Estado Aragua, fueron conformadas 6 comisiones del Consejo Estatal del Poder Popular para la Cultura. Las 6 comisiones conformadas son Planificación, Patrimonio, Mesas de Vivir Bien, Sistema Nacional de Culturas Populares, Contraloría y Comunicación e Información. Estuvieron presentes representantes de casi todos los municipios, no necesariamente los directores de cultura, pero sí colectivos. Incluso hay dos municipios que son Sucre y Tamatagua, ya ellos escogieron un consejo municipal de cultura y enviaron su representante el viernes. La reunión comenzó con la gente planteando sus inquietudes, cómo ven las cosas, qué es lo que tenemos que hacer, y después se reunieron las mesas de trabajo para definir cuál era el trabajo, cuál iba a ser de las comisiones y los voceros de esas comisiones. La directora general del Gabinete Estatal de Cultura, Carolina Álvarez, destacó la importancia del Consejo Estatal del Poder Popular para la Cultura como espacio de articulación entre las instituciones culturales del Estado, las organizaciones del Poder Popular y los cultores y cultoras, los creadores y creadoras como medios para la decisión, articulación y coordinación de las políticas para garantizar así los derechos culturales del pueblo consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya en este momento entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos a Luanda Barrios, amiga de la casa, con quien estaremos hablando, conversando acerca de un espacio bastante importante que viene de un espacio también bien importante, forma parte del mausoleo, es la tienda de arte y memoria del Mausoleo del Libertador. Bienvenida, Luanda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias, sí, de la casa soy directamente. Sí, claro. En 2 horas me escuchan de nuevo. Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos, esta tienda que es sumamente importante porque recoge allí muchísimas cosas, uh-huh, las cuales está la identidad de los venezolanos y venezolanas. También sabemos que este importante monumento que se le ha hecho al Libertador, muy, por supuesto, esperado por todas y todos, la tienda viene a realzar un poco más. Cuando sí, uno entra y se llena de ese sentimiento patriótico, sí, uno quiere llevarse algo, sí, o ver algo más. Correcto. Ese es el objetivo que tiene la tienda. Claro, por supuesto. Bueno, fíjate, en mayo de este año se inaugura el Museo del Libertador y bueno, fue un momento bastante importante para todos porque de alguna manera este espacio nuevo que se crea, creado por la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, viene, digamos, a hacer un homenaje bien merecido al Padre de la Patria. Básicamente, ese espacio, de alguna manera, tiene un edificio anexo. Uh-huh. Ese edificio anexo se convirtió ahora en la tienda que fue inaugurada para esa misma fecha, que se llama Arte y Memoria. Uh-huh. Y es una tienda dedicada a recoger, desde el punto de vista artístico, y de alguna manera dar a conocer todo lo que tiene que ver con la representación de los héroes y los personajes históricos que fungieron y formaron parte del proceso independentista de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? En ese espacio donde nosotros vamos a estar o donde nosotros vamos a vivenciar, que vamos a vivenciar allí, vamos a encontrar arte, vamos a encontrar obras de bidimensionales, es decir, cuadros, representaciones de los héroes de la patria, uh-huh, artesanías de diferentes creadores de diferentes regiones del país, y también vamos a encontrar souvenirs, porque la gente va al espacio del mausoleo, pero no, primero en principio visita el panteón, luego, uh-huh, va al mausoleo, uh-huh, sale de allí muy emocionado, sí, muy, sí, conmovido, que es la, claro, palabra, el espacio es muy conmovedor. Y luego siempre la gente quiere llevarse un recuerdo. Entonces la idea de ese espacio precisamente es darle la oportunidad a ese visitante nacional o extranjero, porque hay mucha visita nacional y extranjera, que se lleven un recuerdo. Y además, no solamente que se lleven un recuerdo de ese momento que vivieron allí, sino que también puedan de alguna manera tomarse un café, comerse un dulcito, uh-huh, disfrutar del Ávila que la tienes allá al frente, que, sí, que ya eso vista, nada más, sí, es privilegiado, es un espacio completamente privilegiado. Y de alguna manera, pues bueno, que la gente allí se sienta cómoda, que pueda disfrutar a unos precios bastante accesibles. Y bueno, nada, que la gente lo conozca, que visite. Pero además, tenemos la oportunidad en este momento de que se va a abrir un espacio anexo. ¿Qué sucede? La tienda tiene, digamos, de alguna manera, un espacio para que la gente pueda acercarse a adquirir un souvenir o tomarse un café, inclusive a sentarse allí simplemente bajo la contemplación, como digo yo, claro, a contemplar el espacio arquitectónico creado. No, y también creado, como a reflexionar después de reencontrarse con esa conmoción, sí, que tú acabas de describir. Porque uno se conmueve mucho con cuando uno entra al espacio, pero además uno siente que flota, ¿no? Es una cosa como todo oscuro y la imagen del Libertador allí en blanco, todo, sí, genera muchas emociones. Pero luego, además de eso, la tienda Arte y Memoria lo que quiere también es que de alguna manera ese espacio sea tomado por la comunidad y sea un espacio cultural, ¿ves? Entonces, ahorita estamos haciendo una reapertura, estamos haciendo toda una, digamos, unas modificaciones desde el punto de vista de espacio, de exhibición, para que también el edificio de al lado sea un lugar expositivo de continuo intercambio de artistas que quieran, que tengan como temática todo lo que tiene que ver con la parte histórica de nuestro país, uh-huh, el rescate de la memoria. Entonces allí va a haber un espacio expositivo constante, una sala expositiva y una sala de conferencias y de proyecciones. Es decir, bueno, que no solamente usted va a poder disfrutar de un café, usted va a poder comprar un souvenir o algo que se quiera llevar, sino que también usted va a poder disfrutar de una muestra expositiva y la idea es que el espacio sea propio, pues la comunidad, para tertulias, para conferencias, para charlas. Qué bueno. Disfrutando además del privilegio de ver obras de arte alrededor tuyo, ¿no? O sea, que de alguna manera confronta también un espacio para la reflexión y también un espacio para el esparcimiento. Qué bueno. Luanda, me dijiste que se pueden ver cuadros, uh-huh, tallas también, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedes nombrar más o menos para que nosotros le demos idea? Y también vamos a describir dónde está, cómo pueden llegar, claro, porque quizás... Claro, sí, cómo acceder, sí. Sí, porque el mausoleo es tan grande que se lleva toda la visión. Toda la visión y toda la importancia, que el interés que puede tener el espectador, porque queda impactado y quizás no se da cuenta que está ahí la, claro, tienda. Dentro de los artistas que tenemos allí, ahorita no tengo los nombres así, pero está Ubi Rodríguez. Ubi es una artista de origen español, pero que ella es más venezolana, y bueno, imagínate, tiene toda la vida aquí. Ubi hace el trabajo, ella trabaja en telas, y todas las representaciones de piezas que están allí exhibiéndose de ella son en bordado y tela. Obras de Bolívar, obras de Manuelita, obras de Miranda, son hermosísimas, son unas obras de mediano formato, de 40 por 40 aproximadamente. Uh-huh. Dentro de los artistas más importantes que tenemos allí, en lo que estalla como tal, está Alberto Manzanilla, que es un creador que ha obtenido premios importantísimos, es de Trujillo. Está Morenito, que es de Maracay, y así como él, muchos otros que han venido a dejarnos las piezas con la intención de que nosotros podamos hacer, digamos, de alguna manera la venta de las mismas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo acceder a la tienda? Es muy sencillo. Usted se encuentra en el mausoleo y sale a mano izquierda y sube un poquito hacia la avenida Panteón, uh-huh, y la tienda está, el edificio justo que está al lado, ya está identificado, porque al principio, lo que tú estabas comentando, la gente a veces ve el mausoleo y no ve la tienda porque no tenía el letrero, uh-huh, ya lo colocamos, inclusive el luminoso, es decir, en rojo, y la base es blanca. Entonces creo que llama bastante la atención. Sí. Usted puede bajarse en la avenida Panteón y bajar y se va a encontrar a su mano izquierda con la tienda Arte y Memoria. Y si usted está en el Panteón y sale del Panteón, usted sube y a mano derecha, después detrás de la Casa Teresa de la Parra, es la Fundación Bulton, que también está allí, porque esto es un espacio cultural. Claro, esto es entrando por el Foro Libertador. Es correcto, pero entrando también por el está Foro en la Libertador. Calle que viene bajando desde la Corte Suprema, del San Carlos. Es correcto. Y entonces por ahí también se cae y se ve. Es correcto. Entonces allí usted va a ver las mesas. Allí ajá, va a ver y unos tolditos que están muy bonitos. Unos tolditos, usted se va a sentar allí, usted va a pedir un café y bueno, usted puede disfrutar allí de repente en algún momento, como ahí hay una plaza también que está incorporada al espacio. Es decir, está... acuérdate que el mausoleo tiene el panteón por delante, el mausoleo está justo detrás, pero a los lados eso se convirtió en un espacio arquitectónico. Exacto. De plazas, a árboles. De ese lado de la tienda, justo al lado, está una plaza también, que nosotros vamos a hacer programación mañana y tarde para que la gente pueda disfrutar. Esa era la siguiente pregunta. ¿Va a haber presentaciones, sí, de artistas? La idea es precisamente que es, como te dije al principio, que la comunidad se apropie de él, la comunidad en general, y puedan hacerse presentaciones de libros allí. Puede haber de repente una presentación musical, una toma de arte al aire libre, alguna presentación de danza, correcto. De hecho, ya ha venido gente. Uh-huh. Vino gente, mira, pero yo voy a presentar mi libro en la Casa Andrés Bello, pero también lo puedo presentar aquí porque quisiera presentarlo dos veces. Ah, no, ¿cómo no? Claro, como te digo, es un espacio para que luego de que ya esté aperturado formalmente, pues la gente pueda acercarse y disfrutarlo. Claro, con y hacer las propuestas, los colectivos, sí, la sí, gente que es quiera, correcto, sí. Y sobre zona. Todo, bueno, que como te dije, adicionalmente a la tienda y la venta de piezas y de arte y todo lo que vamos a tener allí, también está el espacio expositivo. Uh-huh. Allí va a haber exhibiciones constantes de obras de arte de artistas que quieran bien, que tengan la oportunidad de exhibir. O sea, que eso no va a estar allí solamente para que nosotros, sino que también los artistas traigan propuestas que se puedan exhibir en una sala que es más o menos grande. O sea, que la oportunidad de exhibir sus piezas, si usted la quiere vender, tenemos la oportunidad de hacer conferencias, una presentación del libro, presentaciones musicales, o sea, la qué idea bueno. Es que eso se convierta en un espacio que se apropie culturalmente, porque además el todo está dado para ello. Sí, pues. ¿Cuáles son los horarios? Y también tienen un sitio web, ¿hay alguna información? Por ahora no hemos abierto sitio web, yo quiero luego abrir un Twitter para que la gente, porque ahorita la modalidad de Twitter está como muy en moda, o Facebook. También tenemos la página del IARTES, pero realmente ahorita no tenemos una página propiamente. Un link más adelante. Sí, próximamente lo haremos porque esa también es nuestra labor de también divulgar la información. Pero está abierta en el mismo horario que está abierto el mausoleo. Los lunes se cierra porque se hacen labores de mantenimiento y nosotros también, como tenemos proveeduría de alimentos y todo esto, pues tenemos que proveer lo que vamos a vender allí. Claro. Pero también va a estar abierta desde los martes hasta el domingo de 9:30 a 4:30 en horario corrido. Perfecto, qué bueno. Bueno, los invitamos a partir de este miércoles 24 de julio para que ya la vuelvan a visitar. Ya todo el mundo anda pidiendo, ¿qué pasó con el café? ¿Qué pasó con el pay de limón? Sí. Con también venta de las cosas. También hay franelas, ¿no? Franelas, souvenir de todo tipo, o sea, souvenir, franelas, libretas, libretas con imágenes de Libertador, hay de todo. Vaya y conózcala, disfrútela, no necesariamente tiene que ir a comprar, simplemente que comparta con nosotros porque es un espacio ganado a que la gente lo disfrute. Qué bueno, muchísimo éxito, Luanda, con todo lo que viene y por supuesto que vamos gracias a estar gracias a ustedes por promocionarla. Pendiente de esto, que de verdad que son espacios bien bonitos y bien merecidos que sí, tiene la correcto. Gente para toda la comunidad. Correcto. Y sigan así, por supuesto. Gracias. Y aquí vamos a estar muy pendientes de lo que estén haciendo. Y es para, hoy, para hoy miércoles, a la cuña, va a estar el ministro Farruco Sesto precisamente hablando de esto a las 3 de la tarde. Acá. Lo tengo como entrevista. Sí. Cambian los roles. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros llegamos al final de nuestra emisión de hoy, de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Cinemay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos, muy buenas tardes y buen provecho. Hay radios.